Dime que no es verdad lo que dicen por ahí. Dime que aún me amas, dime que aún me quieres, como yo te quiero a ti. Que no es verdad lo que dicen por ahí. Dime que aún me amas, dime que aún me quieres, como yo te quiero a ti. Hoy me toca a mí vivir los sufrimientos del amor, porque ya en verdad no siento tu calor. Ya no encuentro ni un motivo, ya no encuentro una razón de por qué tú estás cambiando con mi amor. Que cuando llego tú estás muy pensativa, tus caricias en mi cuerpo están muy frías. ¿Será que me están robando tu amor? ¿Qué pasa? Que cuando llego tú estás muy pensativa, tus caricias en mi cuerpo están muy frías. ¿Será que me están robando tu amor? Mi amor, te quiero. Yo te amo. En verdad te quiero, nadie te amará como yo. Muy pensativa, tus caricias en mi cuerpo están muy frías. ¿Será que me están robando tu amor? ¿Qué pasa? Que cuando llego tú estás muy pensativa, tus caricias en mi cuerpo están muy frías. ¿Será que me están robando tu amor? Mi amor, te quiero. Mi amor, te extraño. Nunca me dejes. En verdad yo